Como comandante en jefe, el presidente de Estados Unidos tiene autoridad para tomar la decisión por sí solo, pero en este caso parece que Barack Obama está preocupado por la falta de apoyo popular, también preocupado por el apoyo del Reino Unido. Obama ha dicho que están preparados para atacar cuando decidamos. 6 personas han muerto en 5 accidentes de tráfico ocurridos en las carreteras españolas desde que comenzara ayer la operación especial puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico con motivo del retorno de las vacaciones de verano. El dispositivo desplegado para la búsqueda del hombre de 58 años, desaparecido desde este miércoles durante la riada en Iznayoz, en Granada, ha quedado suspendido hasta mañana domingo sin resultados, si bien las labores de búsqueda bajo el agua no van a volver a retomarse hasta que no disminuya el nivel del río Cubillas, según ha informado la Guardia Civil. La Junta de Andalucía amplía el plazo de solicitud de subvenciones destinadas a la modernización de empresas y la puesta en marcha de nuevos productos turísticos. Se podrán solicitar hasta mediados de septiembre. Lola López. La campaña turística ha sido mejor de lo esperado este verano, al menos según las primeras valoraciones. Aún así, para contribuir a la mejora del sector, la Junta va a prorrogar las ayudas a pymes y micropymes. El plazo terminaba hoy y se va a ampliar hasta el 16 de septiembre. Encarnación Caparrós es delegada de Turismo en Almería. Pequeñas y medianas empresas que tengan intención o proyecto de modernizar la empresa, de tener nueva accesibilidad, de tener productos que les sitúen en online y en situación de competencia a todos los niveles. La subvención alcanza el 30% de la inversión. En total son 6 millones y medio de euros los que están disponibles para estas ayudas al sector turístico andaluz. Unos 300 jóvenes de la localidad gaditana de Medina Sidonia participan en la Semana de la Juventud organizada por el Ayuntamiento de la localidad. Lo novedoso de esta iniciativa, poco usual en otros municipios, es que ha sido la Asamblea de Jóvenes de la localidad la que ha programado las actividades. Ketty Castillo. Hasta este sábado, los jóvenes de Medina disfrutan de una gran diversidad de actividades, talleres de graffiti y de cocina, concursos de fotografía, conciertos con entrada gratuita hasta completar el aforo, una fiesta en la que los jóvenes han podido reciclar sus botellas de plástico a cambio de preservativos y en la piscina municipal durante esta semana los jóvenes de entre 14 y 30 años solo pagan un euro. El alcalde de Medina, Fernando Macías, de Izquierda Unida, tiene claro que hay que darle voz y espacio a los jóvenes. Yo creo que es bueno que los jóvenes tomen la voz. Decía Antonio Machado, en una frase fantástica, que si los jóvenes no hacían la política se hacía contra los jóvenes. Y yo creo que es hora de que los jóvenes hagan la política. Entre las actividades también ha habido una jornada de baño nocturno en la piscina municipal. En los deportes, un equipo andaluz ha disputado hoy su encuentro en primera división y ha finalizado Celta 1, Granada 1. En motociclismo, Marc Márquez ha vuelto a hacer pole por quinta vez esta temporada en la categoría de MotoGP. Lo ha hecho por delante de Jorge Lorenzo. En el Gran Premio de Gran Bretaña, el español Maverick Viñales ha conseguido también pole en Moto3. Y en Moto2, el mejor español clasificado ha sido Tito Rabat, que ha sido cuarto. El ciclista checo Leopold Koenig ha ganado la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a España, que ha discurrido entre Jerez de la Frontera y Peñas Blancas en Estepona. Nicolás Roche encabeza la general, donde el mejor español es Daniel Moreno, tercero a 17 segundos. Son las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.